cuando grande voy a ser sindicato. Buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio en Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy, ¿sabes cómo hemos estado sin hacer programa algunos días? Bueno, se me olvida cómo empezar el programa. Bienvenidos a En Calzoncillos por la Plaza Pública. Como es costumbre, quiero darle las gracias a la CGT, la Confederación General de Trabajadores, que nos da todos los días viernes 19:30, 20:30 horas este noble, bello espacio para hablar de poesía, música, danza, literatura. Hoy día estamos con un poeta acá al ladito, mi nuevo invitado. Le doy las más grandes las bienvenidas a Marcelo Carrasco. ¿Cómo está, Marcelo? Bien, gracias, Marcelo. Tocayo, amigo. Tocayo, por la invitación. Gracias a los, gracias a los por trabajadores. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Esperando la lluvia, no pasó nada. Mejor que no haya pasado nada, po. ¿No le gusta la lluvia? Sí, me gusta, pero me gusta no mojarme también. Ah. Haber venido para acá sin mojarme. Entendido. Bueno, pero... pero igual a veces está, hace bien. Oye, Marcelo. Yo tengo... Mira, usted primero que todo nació en 99. Eso me 99. Tiene como así como medio bloqueado porque usted es re joven. Sí, po. ¿18? 18. ¿Cumple 19 este año o cómo es la cosa? No, este año cumplí ya lo... Más encima. Ya. Y hablemos de su infancia. Partamos. El otro día estuvimos conversando un poco, ¿se acuerda? Sí, sí. En un barcito por ahí. En el Rincón del Sabor. El clásico Rincón del Sabor en el Plaza Templo Italia. Del Sabor. Antes se llamaba El Olímpico. El Olímpico. El Olímpico, clásico olímpico. Ahí están. Siempre se han juntado como poeta, escritor, artista. Sí, y, sí. Es que está a la mano de claro, todo. Está ahí, está cerca y es barato. Barato, y uno sale y hay micro para todos lados, entonces si salís medio gufifo no tenéis que andar cargando. Claro. Lo que te pasa a ti, pues, pedir. ¡Saludos a Pedro Toledo! ¡Se me ha olvidado! Pedro Toledo, ¿cómo está usted? Al otro lado del vidrio, haciendo el control. Eso, muy ordinario. Marcelín. Tengo entendido que esté en su infancia, toda su infancia en la Villa Olímpica hasta ahora. Villa Olímpica. O infancia como re poco, porque... Villa Olímpica, siempre. Siempre. Mm. Clásico ahí. Clásico, clásico. Yo era vecino de la... Estela Díaz. Estela Díaz. Estela Díaz Barín. Mm. Usted me contaba que estuvo ahí algunos instantes con ella en sus brazos. Sí, sí, claro. ¿Se acuerda? O algo así. No, si tengo... es que esas son imágenes que son hace años. Tú soy chico y las cosas no las retenís muy, pero eso sí, po. Sí, me acuerdo. ¿Y conoces Pantera? De la voz del Estela, sí. No. ¿El Pantera? Así. No, del Estela me acuerdo. Del perro, el Pantera no, el perro. El perro lo veo en el documental, pues, pero no me acuerdo. Qué buena. Te decía, Marcelo, ¿cómo está? No, con la que hablaba era con mi abuela, porque la conoce de la ¿como Serena, vecino? Claro, como vecino. Pero ellos se conocían de antes, entonces ahí la Estela iba para la casa y ahí yo me acuerdo. Qué lindo. Con los zorros, sí. ¿Y qué tal ahí su infancia, aparte de esa potente imagen de conocer una poeta? Bueno, el barrio en sí tiene algo especial, sí, hay cerca el estadio, tiene una arquitectura, la gente, hay otro modo de... El supermercado al medio. El supermercado al medio, la plaza, entonces es como otro tiempo, es como un pueblo chico. Exacto. Todo se conoce. ¿Organización? Claro, también. Está el tema comunitario, ahora tenemos huerto, tenemos biblioteca, tenemos... Oiga, yo estuve y pasé antes por el Metro Ñuble y había una ficha así que hay una feria del libro. Yo tomé el Metro Ñuble recién. ¿Usted andaba pegando esas cosas? ¿Hay una feria del libro? Hay una feria del libro el sábado. Cuéntenos, para ver si podemos ir, ¿cómo es la cosa? ¿Sabe algo? ¿Tiene información? Sí, tengo información. Este sábado de las, creo que de las 11 hasta las 4 de la tarde. ¿Qué le parece? En la nueva biblioteca que hay en la Villa Olímpica. ¿Dónde está ubicada eso? Una pequeña biblioteca que está en una de las plazas de la villa. En el centro, digamos, del barrio, que se hizo hace poco, fue un proyecto de los vecinos. Exquisito, pues. Claro, y ahí la gente... ¿Usted está metido ahí? No, pero ayudé a... ¿Puso la mano la organización, ahí? Claro. El hombro. Todos los vecinos, y fue una cosa muy linda. Oiga, qué bonito. Y se hizo con donaciones, con intercambio. Me imagino que todavía aún deben estar aceptando libros los que quieran ir a dejar, ¿no? Yo creo que sí, sí. ¿Payar un esparcido? Sí. Ahí sí. Después nos ponemos de acuerdo. Claro. Entonces, ¿este sábado? Este sábado, de las 11 creo hasta las 4 de la tarde. En la nueva biblioteca. Lo vi en el Facebook. Muy bien. Ya. Entonces, todo eso como que usted lo marcó harto. Lo sigue marcando, sí, porque usted sigue viviendo allá. Sí. Claro. Las calles, la gente, otro... Es como un pueblo chico. Sí, ¿no? Sí, nosotros precioso. Comentamos a veces como un pueblo chico. Precioso. Otros barrios también, no solamente ¿y amigo? La Villa Olímpica. ¿Amigos? Sí, amigos también, pero los amigos son más por el lado de los colegios. ¿A dónde estudió usted? Que del barrio. Estudié en un colegio que está en Providencia, que se llama Juan Pablo Duarte. y en el Liceo Augusto Dalmar. Ándate, cabrón. En la Villa Frey. Cerquita. Otra villa emblemática. Villa Frey. Otra que también es importante. Sí, Ñuñoa también. Ñuñoa. Ahí está, si no me equivoco, creo que Brodsky. Camilo Brodsky. Camilo Brodsky. Brodsky. El concejal ahora. Sí, el concejal Brodsky y se ven Aguilucho y toda la banda. Sí, pues sí, sí, es heavy. Es una y tiene lo mismo, pues tiene una cosa súper potente. Precioso, weón. Tiene unos puentes y unas cuestiones. No, la, sí. Es como esa típica población emblemática. Bueno, está, nombramos la Frey y también está por el otro lado, por el lado de la Universidad de Santiago, la Villa Portales. Villa Portales. También claro. Hay exquisito arquitectónicamente. También, maravilloso. Y hay otros barrios también, no solo en Ñuñoa, po. Aquí mismo. Sí, aquí, bueno, está un poco incrementado lo que es el barrio universitario. Claro, pero conserva el barrio Yungay. Pasa Yungay, Brasil. Claro. Plaza Conchitoro. Conchitoro. No, hay, precioso. ¿Le gusta todo esa onda usted? Huemul. Franklin. Franklin. Matadero. Matadero. Oiga, ¿y cuando chico cómo era usted? Bueno, hace poco salió un video de un cabro chico que le pusieron el niño que quiere ser poeta, un cabro chico que salió en YouTube. ¿Lo viste? Sí, lo he visto. No, yo no era como ese cabro, yo era callado, era más... Era bien solo. ¿Pero a qué era? Le gustó, empezó así como a andar leyendo. No, de chico, porque en la casa no había el libro, pero el tema era la radio, la música. Entonces exacto. Yo escuchaba. Oye, sí, música. Pues ahora está dándonos todo. Claro, ahora estábamos hablando de música. Claro. Entonces por ahí va, yo me agarré de la música que se precioso. Escuchaba en la casa. A mí pasó algo similar con Silvio. Claro. Silvio sí. Como que te tiraba la poesía después. Claro, pero yo con un montón de... No me acuerdo qué artista. Pero era así, por ejemplo, escuchaba música gringa y te esmerabas en saber qué estaban diciendo. No, yo escuchaba, por ejemplo, una melodía. Ya. Y si era en español, yo le hacía otra letra. O le arreglaba una cuestión que a mí no me parecía, no sé, cuando era chico, estoy hablando... ¿Así hay una relectura? Claro, una reescritura. reescritura, claro. Y con lo inglés, yo no le pego al inglés, no sé nada. Entonces las letras, como no las entendía, yo se las ponía las melodías. Mira qué interesante. Al peo sí, pues no una composición. No, está bien, pues, pero estaba la inquietud, pues. Está. Y ahí me fui agarrando. ¿Y cómo te fuiste cayendo, o sea, agarrando así como dices tú, desde la música al libro? En el colegio, con los libros que habían en el colegio. ¿Y los profes? ¿También algún profe por ahí o no? No, ninguno. Pero había el libro, por ejemplo, en la biblioteca. ¿En la biblioteca? Y te disparaba. Claro, que me interesaban. Ahí... Bueno, yo hacía la chancha y me iba a la biblioteca, siempre lo cuento. Claro, yo también. Sí, la cimarra y iba a la biblioteca, claro. Y los recreo enteros y ahí, o sea, también jugaba y tenía las cosas de... Pero a mí me interesaba también ir para allá, pues. Y ahí agarré autores que puta, fueron una... Pero tú ibas así como, ya voy a... Esta tarde voy a leer a Bukowski. No, era, o tú ibas y tú... Yo iba y buscaba y lo que encontraba. Yeah, te fijas y encontré un montón de... No solamente en poesía, sino que... Wow, yo me acuerdo un libro que era de fotografía, que era que se llama Zoológico Humano, lo recomiendo. Y ¿de quién fue? De, ¿te acuerdas? Sí, un señor que se llama Cristian Páez. Que hizo un documental. Se trata sobre precisamente los zoológicos humanos que hicieron con los indígenas del sur. Ok, sí. Y lo llevaron, es una weá horrible en Europa. O sea, estaban las fotos, es un álbum. Segdam. Claro, y los cahuéscar y todos esos pueblos. Y abajo. Lo mostraban como. Claro, como zoológico. Uh-huh. Una weá horrible. Y tú les veís sus caras, sus cosas, una expresión terrible. Y ese libro son las fotos de eso, que se rescataron, y abajo tiene notas. ¿Ya? De la investigación que hizo este gallo. Entonces son libros que estaban ahí, pues, y que marcaron. Ahí como también hay un nexo, tocayo, entre lo que es la escritura y la fotografía. La imagen. Claro, la imagen. La imagen. Porque imagínate, y eso te gatilló, weón. Sí, fue terrible. Un puntapié en la cabeza. Weón. Claro, y no solamente ese, después otro libro de fotografía, porque yo encontré en la basura, por ejemplo, un libro que estaba en la casa de mi abuela, en una limpieza, y lo botaron a unas fotografías de Ecuador. Yo tengo pariente en Ecuador. O sea, yo... Mira. Tal vez cuando vinieron para acá, un álbum de fotografía, botado en la basura, yo lo saqué. Ya. Oye, unas fotos que te dejan... Otro paisaje allá. El mundo andino y todo eso, weón. Más amazónica la cosa por allá. Claro, pero esta vez está más como en el mundo andino, este libro que te estoy hablando. Pero sí, pues Ecuador, la Amazonia y todo eso. Qué precioso. ¿Y cuándo ya agarraste ya el vuelo así con los libros? Porque estamos hablando de fotografía y estamos hablando de música. Claro, no, yo siempre escribía, pero weaditas que no las postulaba como poemas, po. ¿Te fijáis? Garabateaba. Claro, garabateaba. Yo creo que desde que aprendí a escribir como ejercicio. ¿Te fijáis? Escribir como ejercicio. Pero después ya, por ejemplo, yo me acuerdo en la básica leía a Huidobro. entre estos libros que encontré en la biblioteca, ¿ya? Había una antología de Guido Dobro, no era ningún libro específico. ¿Ya? Y esa weá me voló la cabeza, mo. ¿Quedaste loco? Claro, me voló la cabeza, pues el experimento y la cosa, y ahí yo dije, ya, esto tengo que la hacer. ¿La vanguardia? Esto tengo que hacer, claro. Y yo empecé a probar, pues, con lo que estaba las cositas de niño chico, mo. Y ahí como que le fui dando más cuerpo. ¿Y cómo saliste del closet hablando poéticamente? Poéticamente, Marcelo. En realidad fue súper rápido. Si tenés 18 años, claro. Pero... De esto, que, o sea, fue rápido el paso entre esto que era más o menos un juego y una cosa que va tomando un cuerpo más serio. Y ahí yo creo que fue la lectura. O sea, yo de Huidobro para adelante, yo empecé a leer. Te volviste loco ahí. Ahí me volví loco. Te roca, los cuatro. No, y otros autores también, po. En inglés también poesía, o mira, sea, traducía, porque como te dije, no hace nada de inglés. No, está bien. Y los clásicos, po. Tú te vas colgando y no solamente en poesía. No, uno te diría otro. Claro. ¿Hay cachado con eso? Claro, y le leí la entrevista a los buenos y nombran a uno, nombran a otro. Y ahí tú te vas colgando. O en los mismos poemas de repente nombran. Claro, también. Lo intertextual. Por ejemplo, a mí me pasó con el Bertoni, porque yo a John Coltrane lo conocí John por Bertoni. Claro. Siempre lo nombraba en sus poemas, ¿cachai? Claro, el tema del jazz, todo eso. Exacto. Sí. Precioso. Oye, y una cosa te lleva a la otra, porque el mismo tema de las canciones también a veces van... Tú decís, mira, esta canción se parece, o este gallo tiene un estilo, y vas escuchando, y vas... Lo que estábamos hablando antes con él, claro. Que empezamos con los verbos, y estábamos hablando sobre lo que es la música inglesa, que se asemeja mucho a lo que es el paisaje, a la música nuestra un poco, claro. Etcétera. Estábamos hablando de Nueva York. De Nueva York. Decíamos que... Porque Bowie es inglés. Claro. Pero se fue a Nueva York. Y Nueva York es otro mundo. Claro, pues. Son varios mundos. Pues. Sí, como son muchos. Claro. Cada cuadra es como un... Exacto. Muy bien. Oye, pucha, no sé qué más hablarte, hemos terminado el programa. No, yo te iba a proponer que fuéramos a la música. Ya. Tú sabes que aquí es como la tradición, usted me dijo que lo escuchaba por amante. Sí, pues sí. Que el invitado pide las canciones. Sí, pues. Y me las pediste, mo. Sí, pues. Y usted me las mandó. Y yo te las pasé. Y yo se las pasé al Pedro. Y el Pedro ahora las va a poner. Ahora las va a poner y nosotros las vamos a escuchar. Pero usted tiene que presentarla. Empezamos con los Verb, Richard Ashcroft. La número que la elegí yo, sí. Pero ahora viene la suya, la número 2. Ahora viene sí, la 2. Chabela Vargas. Sí, cuéntenos. Vámonos. Por qué. ¿Pero por qué, po, weón? Porque la Chabela Vargas tiene una cosa... para mí ella es una poeta también. Porque se larga con todo, ¿te fijáis? No es una voz... Pasional. Claro, es pasional, no es una voz estudiada. ¿Te fijas? No es con partitura y cosas. Y aparte la canción es una ranchera, pero ella le da... el significado, po. Usted me mandó la primera versión que ella hizo el año 73. El 73. Yo la subí a YouTube. ¿Tú? Sí, la encontré por ahí y la subí a YouTube. Mira, se da la pega. ¿Y a dónde la sacaste, weón? En Ares. ¿Y tú le pusiste la imagen y todo el rollo? Sí, pues. Eso es fácil, pues eso lo hacía en un programa y después lo subí. Es que unos viejitos, pues, weón, Marcelo, pues, weón. ¿Sí o no? Uno con cueva, weón, sabe la clave de Facebook. ¿O no? Ya, pues entonces nos vamos con... Chabela Vargas. ¿Y la canción? Vámonos. Vámonos. Que no somos iguales, dice la gente. Que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy un canalla y que tú eres decente. Que dos seres distintos no se pueden querer. Pero yo ya te quise y no te olvido. Y si vienes conmigo es por amor. Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Solo sé que me quieres como te quiero yo. Vámonos, busque, donde nadie nos diga que hacemos mal. Y vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicias, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor. ¿Qué hacemos mal? Y vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicias, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Estaba entonces, vámonos. Oye, que ¿a qué no le da ganas irse a donde se quiere ir la Chabela, weón? Vámonos. Donde la justicia, las clases sociales y todo el rollo. Es un mundo. Y aparte no es vámonos, es vámonos. Sí, con ganas, po, weón. Carro, no pasional, ella. Oye, Marcelo, ¿usted ha participado en algunas lecturas por ahí? Sí, en varias. ¿Varias? Yo tengo dos. Ciclo Poesía Constituyente, que eso sí. Lo organizaron los cabros, claro, Torres Paredes, Torres Paredes. Silva. Sí, fue un ciclo bien interesante. Importante. Sí. Un diálogo transversal. Sí, fue bien transversal. Yo leí a mí me tocó la primera sesión, la de la Gabriela Mistral. ¿Dónde fue usted? En la Chascona. La Chascona. ¿Qué tal ahí? ¿Con quién más? Con Carlos Cosiña y Elvira Hernández. Me tocó. Puros crack. Puros crack. ¿Y qué hacía ahí usted? ¿Qué hacía yo? Estaba con los cracks ahí. Delantero. Ahí metiendo los goles. Claro, claro. Ellos le tiraban la pelota y usted le hacía los cracks. Claro. O muy ellos bien. Los goles, no sé. Oiga, ¿y en qué hora ha quedado ese ciclo? ¿Deberían haber seguido? No sé, ¿ha hecho alguna conclusión o algo? Sí, porque tuvo harta convocatoria, harta difusión. Harta gente también. Sí, pues salió en El Mostrador, en varios. Claro, yo creo que se faltó ese como remate. Sí, pues faltó un remate. Claro, ahí a ver. A lo mejor están planeando la conclusión, por último. Una versión 2, pues, a lo mejor. Capaz. Y también en Haremos Desaparecer el Miedo. Sí, pues ese fue un encuentro que tuvimos nosotros dos. Sí, ahí nos encontramos. Ahí nos encontramos, claro, y nos allá conocimos en más. En barrio Yungay. En el mítico Manuel Rojas. Manuel Rojas. Cultural. Manuel Rojas. Hay una tarde bastante bonita, tomando vinito, sí, claro, escuchando poesía, sí, leyendo y conversando. Con los autores invitados, pues, los brasileños. Sí, brasileros. Sí, brasileños. Había un piño de... ¿Eso lo organizó la Cuarto Propio? Cuarto Propio. Pablo Fernández, Pablo la Paloma Fernández. Bravo. Pablo Fernández. Claro. Estuvo re interesante ese ciclo por eso, porque hubo un diálogo con los brasileros. Había un chico que era el que escribió la película. Claro, sí, ¿cómo se llamaba? Sí, no me acuerdo, pero era un gallo bien... Sí, sí. Ciudad, sí. No me acuerdo. Sí, algo, la ciudad algo, no recuerdo. La acabó, bueno. Sí. No, una película re... Sí, sí. Estuvo interesante. Estuvo bueno. Bueno, buen encuentro, sí. ¿Quién estuvo? Carreño. Carreño, la... Tito Manfred. Tito Manfred. Y creo el Tito decía, ¿quién no sabe qué estaba haciendo ahí? Creo que la Daniela Cachileo también estaba. Cachileo. Un pino. No, sí, era harta gente. Estuvo bonito. ¿En qué más estaba? Bueno, en varias lecturas independientes, pues eso es más eran ciclo, ¿no? Que son como los más. ¿Qué papel le da usted a todo este tipo de actividades? Es como el encuentro lo que es. Sí, pues son importantes porque, mira, yo lo lo que tiene que ver es con el encuentro de la gente, con la relación, porque eso no se da a través de internet, por ejemplo. Por más que uno esté conectado, no está comunicado, ¿te fijas? Exacto. Entonces aquí se da una comunicación y algo que es la espontaneidad pura. ¿Te fijáis? Porque tú vas y no solamente vas a compartir los trabajos y escuchar lo otro. No está impostado. No una misa la weá. ¿Te fijáis? Y en lo que se da después, ¿te fijáis? Ahí hay una cosa espontánea, como una magia. Y vais conociendo gente, una plataforma para conocer gente. ¿Mm? Otros trabajos y gente. Es similar a lo del taller. Claro, en el taller. Claro. Yo no he estado en ningún taller, pero. Claro, siento que el taller tiene lo mismo, que tú estás con gente que está en la misma onda, y hay un diálogo y hay... Eso es lo más interesante, po. Hay interacción. La conversación con tus pares. Lógico. Y más, tú vas construyendo, ¿va? Claro. Más que lo que uno aprende es la comunicación. Sí. Muy bien. Y también usted es organizador de los encuentros, están trabajando en eso, en poesía, sí, pues, y en la fecha ahora. Firme, desde enero, partimos en enero. ¿Cuánto llevan este ya? Año. Llevamos con el que recién pasó del mes de este mes, de agosto. Y lo hicimos el día hace poco, el día 17. Hicimos la novena lectura, llevamos 9. ¿Usted está trabajando con Carmen Berenguer? ¿Qué tal ahí? Mira, el. La manzabuera ahí, sí, con Carmen Berenguer. Yo la estoy ayudando en este proyecto. Estoy coorganizando con ella. Porque queremos abrir este espacio de las hechos. Queremos sacarle las polillas, queremos sacarle la tierra. ¿Te fijáis? Porque. Y ahora volviendo a lo que estábamos hablando antes, toda la gente que yo empecé a leer más contemporánea, yo los quería conocer, pues, a Maquera, a Elvira, a la misma Carmen, a Cosiña, a otro, Zurita, y un largo etcétera. Yo pensé que ahí yo me los podía encontrar, pero entonces un día me acerqué a una actividad. Por supuesto que nunca los pillé, pues. Ahí nunca los conocí, ¿te fijáis? Tendría que haber ido a los bares. Claro, claro. Pero en otra actividad yo me encontré con la Carmen. Con Carmen Berenguer. Y ahí empezamos a hacer una amistad entre nosotros y en un momento dado surgió este proyecto. Oye, ¿sabéis qué? Me dijo Carmen a mí, tenemos que hacer algo. ¿Te fijáis? Compartimos la misma idea y con otras personas y tenemos que montar un proyecto. Y ahí empezamos a traer toda la gente que no había leído nunca en la SECH. Y que eso sea escritorio, sea... ¿Cómo fue la primera convocatoria? No, una casa de ancianos. No existía un documento, un testimonio. No, pues no había... ¿Cómo lo hizo esa pega? Todo por Facebook. Todo Facebook. ¿Le resultó, pues? Y resultó bastante. Es más o menos la pega que hago yo. Sí, pues sí, claro. Lo mismo. Todo por Facebook. Los carteles los hago yo. Y lo no, pero mi pregunta era la primera lectura de ese tabú de la SECH. Porque generalmente la gente no va. Por... No, yo estaba cagado de susto porque dije, puta. No había nadie. No, y la otra es que habíamos invitado gente bien potente para abrir la lectura. Y dijimos, puta, capaz que vengan y no venga nadie a escuchar y sea un papelón y aquí cagó el proyecto, ¿te fijáis? ¿Qué era usted? ¿Se llenó? Se llenó. Yo no fui. ¿Quiénes leyeron la primera vez? ¿Te acuerdas? Carmen. La Carmen abrió, la Fernanda Martínez. Y otros poetas más que eran bien buenos también. La Elizabeth Cárdenas, de la editorial La Joyita Cartonera. Ah, ok. Eso también es un tema súper... ¿El tema de los cartoneros? Los cartoneros. Ah, después, pues. Sí. Pero sigamos con esto porque me interesa, por ejemplo... Claro, entonces, este ciclo nosotros teníamos que echarle para adelante, po. ¿Cómo es la periodicidad? Una vez al mes. Una vez al mes. Y siempre jueves. Un jueves. Un jueves del mes. Sí. Y ya llevan 6, me dijiste. 9. 9. 9, 9. 9. Entonces ahí hemos ido invitando a toda la gente sin ninguna distinción más que la obra. Cero distinción. O sea, porque aquí los circulitos hay que romperlos. Exacto. O si no, hay que caer en el mismo juego. Po. Sí, pues sí. Oye, ¿por qué Poetas 2020? 2020, o 2020. Ese fue un nombre que le puso la Carmen. Y tiene que ver con mirar hacia el futuro, con refrescar un poco. Pero entonces, Poetas porque 2020. 2020. Se refiere al año. Al año, al año. Claro. Mirando hacia el futuro. Porque la gente que está ahí en 1820, po. Está basado por ello. Lo más moderno 1900, po. Sí, es verdad, esa weá, weá. Oye, por ella. Claro, no sé. Están más asegurados. Venga, po. De hecho, ¿sabes? Nosotros cuando me invitaste tuvimos que leer en el López Velarde. ¿Qué? López Velarde. Se aseguraron en lo... Eran puros tatitas. Pero nosotros llenamos esa cuestión y adentro no había nadie, po. Estaban no hablando solo. No, yo estaba cagado de calor. Sí, pues estaba más caloroso que la mierda, sí. Sí. Y eso que era un día que estaba lloviendo y todo. Sí, estaba terrible eso. Pero igual... El calor humano. Sí, sí. Estaba lleno. Estaba bonito, estuvo bonito. Sí, súper. Se dio un ambiente distinto. Más íntimo, po. Distinto, más íntimo, porque distinto. Como estábamos apretaditos y todo. Obvio, po. Y hay harto copetín. Sí, había... Estaba todo bien regalado. Sí, hicieron una sangría. puro curado. ¿Quién leyó esa vez? Estaba el Sergio, mi compadre Sergio Alfsen. La Camila Fada. Camila Fada estuvo también. La María Paz. María Paz Valdebenito. Hoy han venido todos acá. El Alberto Moreno. Alberto Moreno, Alberto. Y Fernando Rodríguez. Oye, bueno, que venía llegando de Noruega. Qué bonito. Y bueno, ya, los objetivos. Me dijiste eso de que... Reflejar. Moverle un poco la cosa. Sociedad de escritores, se llama Sociedad de Escritores. Entonces hoy día se está dando una actividad poética de mucha gente, hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Y esa gente necesita estar ahí. Pues si Sociedad de Escritores es un espacio que tiene que ser para todos. Po. Exacto. ¿Fijai? No es el club de los viejos con Alzheimer. Po. O pueden también ocupar su espacio, pero que no, sí, la, que no se lo aseguren. Claro, y eso está entre nuestro objetivo. O sea, no es un jóvenes contra viejos. No es cagarse. No. Pero no se apropien de espacios que no son de ellos tampoco. Exacto, pues bueno, son asegurados. Claro, y hay gente ahí que no son escritores, porque, por ejemplo, tienen mucho espacio, talleres que hacen para el adulto mayor, para un montón de cosas, y que ocupan más espacio que los propios escritores. Exacto. Terrible. Oye, la otra cosa que te quería preguntar... Como estábamos hablando sobre el tema de la poesía constituyente, que faltó ahí el remate, sí. ¿Ustedes tienen pensado rematar después al final esto con algún librito, alguna antología? ¿Lo han pensado? Sí, hemos tenido... ¿Y qué sería re lindo? Sí, eso es una buena pregunta, porque con Carmen hemos estado formulando eso y tenemos alguna alternativa ahí. Y precioso. Hemos tenido ofrecimientos. No lo cuenten antes para que no se chacre. Pero está bien para que haya un... Lo sacaba porque lo que estábamos hablando delante, que por ejemplo, insisto, un poesía constituyente, sí. Nos faltó ese remate. Claro. ¿Cachai? Hubo un folletito, ¿te acordás? Claro, hay un folletito chico, pero haber hecho, no sé, nos juntamos y pasó esto. Sí, no, aquí vamos, esto, tenemos un manifiesto o algo así. Tenemos un proyecto. Muy bien, ojalá que les deseo toda la suerte. Y cuando esté listo, me cuentan para. Sí, bacán. Vamos a la música, pues. Vamos a la música. Vamos a escuchar música para que no hablemos tanto. Acuérdese que tiene que felicitarle usted, ¿eh? Ahora, que nos va a faltar un tenis papelillo. Janis Joplin. ¡Woo! Cry Baby. ¿Por qué? Pi, cuente por qué. Porque también en el mismo tópico de la Chabela Varga, una mujer también desde adentro, po, de la entraña. Ya, sin impostar. Una negra con voz de. O sea, una blanca con voz de negra. Oye, pero y a mí me gusta más en ese sentido la Amy Winehouse, que le gana un poco. A mí no también, estamos haciendo me gustan las dos. Es que creo que son diferentes, pues no se pueden equiparar. Po. ¿Qué estáis moviendo la cabeza? Tu programa es mío, weón. Ya, entonces nos vamos con Janis Joplin y... Cry Baby. Come on. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the roads are in Detroit. Or the roads are even in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, babe. Gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile, junto a los trabajadores y trabajadoras. OVNI. Cae en medio de la noche, el ruido del medio del astronauta, la discoteca bonsai, silencio suspendido, una ráfaga de azul, una película rosada en blanco y negro, o una vértebra quebrándose en el roce, refractándose, diciéndose a destellos, a fotones, no palabras, un lenguaje dando vueltas, giros en el aire como un aire, nieve ultravioleta, cáncer en los ojos, infrarrojo el pulso, cámara de gas entre la gente, los adultos, niños, las señoras, sobre la cabeza bicho extragaláctico, una pluma de aquí, un asterisco de allá, un enigma apareciendo en todos los lugares, pasa una pregunta inversa encima nuestro, luna descollante, vértigo presencia, luz de marihuana, ovario cápside, un designio nahuatl, prótesis de cielo, aparato volador, placenta, planta, magia, cero, madeja, máscara, reflejo, sonda, anfibio, escorpión, neón, tanquete, una orquídea, tarántula, medusa, un pequeño cohetín volviéndose a su barrio. ¿Qué te parece? Buena, Chelo. Oye, loco, ¿ese texto nuevo me dice ahí? Ese es de lo que estoy trabajando ahora. Y usted me contó que se lo van a incorporar a sí, una antología. Viene que está haciendo Santiago Under. Santiago Under. Está haciendo una antología. Algo de paria, rock. Pánico y locura en Santiago. Exacto. Ya, ¿y eso cómo está ese trabajo ahí? ¿Cómo ese va? Ese trabajo hay buenos poetas convocados. Cuéntenme un poquito quiénes están. Está Paul Vareda, creo que está Mauricio Torres y otros más. A mí me invitaron y yo les mandé y ahora está saliendo bien bonito el trabajo. Viene luego. Eso. Está bien avanzado ya, sí que viene eso, luego. ¿Está proyectándolo en esa edición, en esa antología sí, que están haciendo, no sí, en un nuevo libro? No, sí, pues son parte de un proyecto personal mío, pero los voy a adelantar. ¿Cómo se llama ese proyecto? ¿Lo tiene pensado, no? Sí, tengo varias opciones en la cabeza, pero todavía no está definido como título. Está trabajando ahí. Estoy trabajando en, estamos trabajando en el libro para usted. En sí. Estamos trabajando para usted, claro. Está con la luz intermitente. Ya, qué buena. Claro, pero entonces voy a adelantar algunos textos que ya están trabajados, como este, como otro. Van a estar en ese... Oh, está genial, está limpiecito. En esa antología. ¿Tenéis fecha más o menos? ¿O estáis trabajando? No, así, estoy tranquila, trabajando nomás. Tranquila ahí. Sí, porque van saliendo cosas, van, uno va... Yo me demoro más que en escribir, me demoro más en revisar todo lo que tengo. ¿Y lo dejáis guardadito un rato y después lo retomo? Claro, después lo retomo, recorto, hay que pulir. En eso me demoro más que en escribir, claro, la poda. No lo puedo tanto, eso yo, sino que la acabar. No, no los puedo tanto, pero me refiero el conjunto, me demoro más en revisarlo que en escribir. Oiga, usted tiene un puro libro editado. Sí. El 2015. Catalepsia. Con Piélago Editorial. Piélago Editorial. Ya, cuéntenos un poquito, hablemos un poquito de Catalepsia. Po. Ya, mira. ¿Cuántas ediciones hiciste, chiquitita? No, una edición chiquitita. ¿Pero cuánto? Yo tenía 15 años, po. No, pero ¿cuántos libros? Creo que son 200, parece. Poquito. Sí, porque después tiramos más, ahí dice 100, pero tiramos más después. Ok. Hicimos 200. Una edición de 100, claro, después 100 más. Después, claro, para yo, y yo lo fui distribuyendo de mano en mano y se vendieron en la feria, en la FURE, bueno, en la, okay. del libro independiente. La primera del libro. Claro, yo lo fui regalando y vendiendo mano a mano también. ¿Te fijas? Para que conocieran su trabajo. Claro, ¿no? Y eso también tiene otro sentido, de como, por ejemplo, Juan Luis Martínez, no por querer... equipararme con él, pero no, está bien, el pues, tema está bien. De lo de elegir el lector, ¿te fijas? El lector preciso. Fíjate, yo entonces fui entregando. Oye, el libro no donde, ¿no? Esto sí, yo, es que no nos conocíamos en ese entonces, pues. No soy un lector preciso para el Marcelo. No sé, ¿te llegó alguno? Tampoco el lector preciso para ti. Ya. Que se vaya el Marcelo de acá. Terminó el programa. Oye, hablando con la Jenny Joplin, weón, estaba pasado aquí ayer, weón. Marcelo está, mira, lepiteando acá, weón. Vamos a tirar un poquito para que salga. Este también se llama Marcelo, así que usted en la yo casa... Yo estoy hablando de mí, en primera persona, que estaba como los futbolistas. Yo hablo como los futbolistas, Marcelo soy yo. Ya, pongámonos en serio. Marcelo Sala. Oiga, ya, pues entonces estábamos con Catalepsia, poquita edición de 200, claro, de mano en mano. De mano en mano, y las lecturas y las cositas. Leamos algo, po. Ya. Conozcamos el trabajo. Ah, este trabajo está en otro registro, pero yo quiero leer un... Pero péstemelo un poquito me gustaría leer lo que dice atrás en la contratapa. Ah, ya. ¿Me da permiso? Sí. Ya. Dice, los temas de la existencia y de la vida no son patrimonio ni exclusividad de pensadores e intelectuales. En Catalepsia encontramos reflexiones útiles, áridas, resinosas, que se quedan en el pensamiento del lector. Este joven escritor logra que las palabras vuelvan a tomar fuerza expresiva, dejando de lado los lugares comunes, armando una trenza con la cotidianidad y los significados profundos, logrando ideas tan poderosas como cada caracola es una ambición de sonido, y otras cercanas a la candidez de la infancia como el felino que mira desprevenido y absorto hacia la galaxia inconmensurable. Claro, tiene que ver con los poemas que están ahí. Ya, pues, vamos. Ya, voy a leer uno que... Este libro está en otro... ¿Está contento? Está en otra parada, sí. Uno de repente, cuando viene lo invitado acá, el primer libro, no hablemos de esta weá. No, yo no me da vergüenza porque siento que de este libro lo que vale también es el gesto de haberlo hecho, ¿te fijáis? Claro. Y yo lo quiero hacer y ¿por qué no si yo también escribo? ¿Te fijas? Como lo que estamos hablando de la SECH. ¿Por qué no si yo también soy? ¿Te fijas? Exacto. Entonces, un texto que está cercano a lo que estoy escribiendo ahora, porque este libro está en otros tonos. Ya. Cuatro indicaciones para olvidar a un muerto, se llama. 1. Relea las palabras muerte, recuerdo y esperanza en su diccionario más cercano. Proceda a rechazar dichas definiciones. Arranque cada página, una por una. Mantenga en mente las palabras e intente definirlas usted mismo. Escríbalo. 2. Escuche los símbolos latido, puñalada y aplauso. Confunda los sonidos y reármelos en torno al ex ser viviente al cual hacemos referencia. No se sobresalte al evaluar sus resultados. 3. Observe con detalle los significantes mirada, aroma, aliento y abrazo. Enhebre con hilo y aguja. Más tarde expóngalos a la llovizna. Capture casa y hogar. Identifique las diferencias. Enumérelas. 4. Olvide sus intenciones de olvidar a los occisos. Suprima las supresiones que imponen los relojes. Regrese al matiz del verbo lugar. No se confíe de los nadie y de los nunca. Nunca se venda lo siempre. Considere que los muertos, como tales, jamás han existido. Bien. Buen remate. Vamos, chapo. ¿Quiere otro negocio? Sí, pero voy a leer otra de afuera, no del libro. Ya empezamos no del libro. Con problemas ya. Ya, vamos, Marcelo. Vamos a leer. Haga lo que quiera, Marcelo. Si quiere no lee nada. Uno cortito que lo leí. ¿Ese también va en Santiago Ondar? No. No. No me acuerdo en realidad. Pero está entre los que estoy trabajando ahora. La máquina de hacer pájaros se llama. Nah. Podrán inventar la máquina para hacer pájaros. Podrán salir y acabar con todos los pájaros del mundo de una vez por todas. Podría desaparecer también el hombre de la tierra. Pero no conseguirán exterminar el origami. ¡Muy bien! ¿Tienes un texto cortito? Cortito. Sí. Como ¿no ha hecho el cu? Claro, tiene que ver... Sí, pero ¿le gustó usted eso? ¿Ha trabajado alguno? Me gusta leerlos más que intentar trabajarlos. Pero es que hay que tener talento. Hay para hacer en sí, la capacidad pues son... ahí de... Pero a veces, no sé, siento que hay textos cortos inspirados en el haiku de poesía latinoamericana o en lengua inglesa que son... que tienen algo que no tienen los japoneses. Son como muy fríos, muy... No digo que sean malos ni que no me gusten, pero hay algo aquí en Latinoamérica o en algunos poetas de lengua inglesa que inspiraron el haiku, han logrado mejores. ¿Al Tilien le queda bueno? Que lo, claro, a la Cecilia Casanova también, una autora chilena. Sí, sí, sí. O es más cortito. Atelier, claro. Es difícil. Sí, pues difícil. Panero. Oiga, también escribió haiku, parece. El loco Panero, sí. Ay, oye, pero igual hay que tener ahí como un oficio ahí potente para trabajar. Sí, pues ahí... Una concreción para no guatear, digo yo, pues, weón. Muy importante, no, sí. Hacer una IQ, o sea, escribir cualquier weón. Sí, weá. No... No hay una reflexión profunda. Necesita... Bueno, son por algo son orientales, pues. Exacto. Oiga, el domingo se repite este programa. El domingo. A las 14:30. 14:30. www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí ingresa y se va a escuchar de nuevo su preciosa voz, Marcelo. Para que lo escuche con la familia, hijo. Sí, pues, a la hora de almuerzo. De almuerzo, vinito. Claro. Carnecita. Carne. Exacto. Oiga, Sipkin ganó el Nacional, ¿qué le parece? Muy Alejandro Sipkin. Por fin le dan a alguien que se lo merece, po. Era ahora ya, ¿no? Ya era ahora. Igual que la Paz de Rasuri, también lo ganó hoy, el de arte, arte visual. Menos mal que esas corrieron. Sí, ¿qué le habrá pasado? ¿Habrán tenido alguna recaída? No sé, yo vi lo poco que alcancé a leer en la noticia, en internet, vi que los jurados eran mejores. Había gente especializada. No sé, pero no estaba... Los mismos guanapillados. No, había gente, uno que otro jurado con más competencia. No como lo que pasó en literatura, po, que no había ningún... No, pues por ejemplo aquí, weón, la cagaron. Se farrearon al MBL. Se farrearon al MBL este año con el... O sea, el año pasado con el... Que le tocaba a un poeta también se lo farrearon. Silva Acevedo. Y habían candidatos... Hoy sí, weón. Habían candidatos potentes, po. Hay hartos. Muchos, po. Habían hartos. Ahí estaba la Elvira. Estaba la Elvira. Estaba Elvira la Carmen. No, pero yo estoy hablando de la Elvira. Sí, por la Elvira. Estaba... Thomas Harris también. Thomas Harris. Pepe Cueva. No, sí. Habían varios. Bueno, por lo menos ahora algo potente. Que yo lo asocio mucho con Víctor Jara, que eran juntas. Víctor Jara, sí, pues ellos fueron... Que eran juntos. Claro. Y el matrimonio son premios nacionales, por la señora... La Bélgica Castro también. Los dos son unos... son imprescindibles, po. Y, pues, por supuesto. Sí. Forman parte de nuestro intelecto. Es potente. Y me gustaría también preguntarle el pastelazo del Frente Amplio. Sí, mira, yo nunca me subo a los carros antes de saber para dónde van. A la micro le veo el recorrido primero. Oiga, pero usted entonces con lo que me está diciendo es que nunca le compré al Frente Amplio. No, o sea, no les compré... O sea, el Frente Amplio es un conjunto de personas. Uh-huh. El problema es cuando la gente se empieza a desmarcar y los líos de ego y... Se organizaron en o torno... O se creen jefe. Es que son hijos de la nueva mayoría, ¿te fijas? Claro. Son un apéndice de ahí. Entonces, o sea, yo igual comulgo con personas particulares. Por ejemplo, como el alcalde de Valparaíso. Charp, como Mayol. También... ¿Te gusta Mayol? Me gusta Mayol. Lo encuentro frontal. ¿Pero y cómo se fue? Lo encuentro preparado. Es que el gallo está en una posición de que es una personalidad importante. No sé, fue una jugada sucia lo que le hicieron, desde mi punto de vista, por un tema de egos, por un tema de acomodarse. Ambición. Claro, de amiguismo. Y este tipo está en una posición súper incómoda, porque si él se va a la mala, porque eso es para mandarlos a la mierda. O sea, yo me voy y sigo con mi movimiento, pero siente que es necesario... no hacerle un favor ni a la derecha ni a los mismos de siempre de todos los sectores, ¿te fijas? Porque si él se va hay un desmoronamiento, ¿te fijas? Pero fue un cagazo. Gente, fue un cagazo, pero eso no fue nada un accidente. Fue una mala jugada. Y Piñera estaba sobándose las manitas. Claro, entonces, esa es la posición de Mayol, ¿te fijas? Estos los otros están sobándose las manos porque la cosa si empiezan las peleas ahí se desarma, po. Yo encontré que la reacción de él fue súper... Yo lo habría mandado. ¿Pero qué le parece a usted? Pero no está ni ahí con los partidos políticos. Yo lo habría mandado. ¡Quememos el Estado! ¡Quememos! ¡La calle Estado! No, fue una mala maniobra. Sí, lo personal, toca yo mío, por la construcción que estaba generando este grupito. Po. Maya, que sean burgueses, cuicos. Estaban haciéndolo bien, ¿cachai? Y ya, mira la weá que hacen. No, si eso da lo mismo, la procedencia. Pues Allende tampoco era pobre. Pues, y mira el proyecto que tuvo. Por eso la cagaron. La cagaron. Porque cuesta después... La cagaron porque por querer asegurarse ellos. Son terribles giles, Frente Amplio. Terribles giles. los paseaba. No. Yo no voy a votar por la Beatriz Sánchez en la primera vuelta. ¿No le va a preguntar su voto? No voy a votar por ella. Pero tampoco creo que va a votar por Piñera. En primera vuelta. No, voy a anular mi voto, porque no me representa ninguna opción. Hasta el momento, porque siento, ¿sabes qué? Hay un tema que no se ha tocado a profundidad y es el medio ambiente. A mí me interesa mucho eso porque está por... Toda decisión política de quien sea, en mi punto de vista, repercute en un tema que ya no tiene vuelta, que es el medio ambiente. Y esta no, gente está el cagazo. Se lo ha tomado y se lo ha pasado por la raja. Estamos en la semana de la cuestión de Domingo y todo eso. Se lo han pasado, pero por la raja, con una liviandad. Hoy recuerdas que en uno de, la, yo por ahí de los me puntales voy. De los movimientos sociales, sí. Y de las tomadas, de la gente, la salida de la gente a la calle, sí. Fueron las represas. La represa. Hidroicén. Antes, sí, Hidroicén. Antes del movimiento pingüino. Antes, mucho antes. Sí. Fueron como las primeras. Hubo marchas, pero multitudinarias. El tema ambiental que se claro, logró, se logró echar para... Yo con eso voy, a ver, busco el tema medio ambiente en todos los discursos. No hay. Y si lo hay, es para mantenerte... Generalmente los que tomaban esos discursos eran el Partido Humanista. Claro, lo humanista, claro. Que está Hirsch ahí, un gallo más interesante. Florcita Motúa también. Sí, bueno, Florcita Motúa. Es candidato a diputado. Ahí vamos a ver qué pasa, pues, bueno, sí, interesante. A mí me preocupa ese tema. Y siento que ella no lo ha tratado bien. Y se ha mandado cagazos tremendos. Dijo que Allende había sido un dictador y la cuestión total. Y después cambió, no sé. Se equivoqué, no reculó. No hay que meter las... por supuesto que por Piñera no, pero hasta el momento ninguno me representa. Ninguno. Oiga, vamos a la música. Vamos la última música. Canción que pidió. Última canción. Otra mujer. Otra voz desgarradora. Adriana Varela. Un clásico del tango. Un clásico del tango. Y un poema también. Adriana Varela. ¿Y el Sexteto Mayor? El Sexteto Mayor, un acompañamiento precioso. Malena. Canta el tango. Malena canta el tango como ninguna, y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Ahí está, sí. Me gusta ese verso que tus tangos son criaturas abandonadas. Tiene que ver con los poemas también, por una concepción que, que yo tengo, claro. Hay un guiño. Sí. Muy bien. Oiga, vamos, antes que se nos vaya la horita, y terminemos con algunos poemitas suyos. Eso siguen siendo... No está leyendo mucho catalepsia, ¿no? ¿Qué le pasó? No quiero leer del libro. Ya. No, quiero... Estos que he leído sí los he presentado en lectura, entonces están también tienen su plus. Ya, vamos nomás, vamos. Este se llama Volverán. Diles que me perdí en el parque, mamá, que no regreso, que de tanto tironear perdiste el brazo y el horror salía por botones de tu hombro. me morí. Si preguntan que lo dudo, diles que era un laberinto de animales de concreto, una jirafa, un cocodrilo, un elefante. Eran sombras, más oscuras que la vida en un rincón. Eran como almas de animales de concreto, como infancias rotas, de concreto, rotas, como rotas cláusulas de pactos innombrables, como nombres clausurados en el pastizal del parque. Me llevaron, di que me llevaron, que no fue tu culpa, hazlo parecer una mentira, si te creerán, y nos veremos en las noches, madre, tú conmigo, yo contigo, tú, mí, yo, tú. A través del enrejado trae lápices, papeles, formas y colores, para que yo salga fuera aunque no salga. Me quedé jugando diles con los animales, con los árboles. Qué raíces me salieron en las piernas, que luchaste, que intentaste, no pudiste. Me quedé jugando diles con mi cuerpo, con tu llanto, dando vueltas en la rueda con los niños. Cuando mis hermanos crezcan, les explicas, se los cuentas. Diles que a las 7:30 el otro día se abre el parque. Cuando vayan por sus hijos, me hallarán jugando. Cuando vayan por sus hijos, volverán. ¿Qué te parece, weón? Está bueno, me gustó bien, Marcelín. Eso tiene que ver con un parque que está... que a mí me gusta, que es el Parque Juan 23. ¡Ah, clásico! Los animales de concreto. Clásico, clásico, clásico. Bien, Marcelín. Oiga, ¿usted tiene un blog para que la gente conozca lo sí, que usted... Sí, yo la verdad es que ese blog me lo hizo gente amiga. ¿Ya? Porque yo no tenía... para publicar un poco de los poemas de catalepsia. Y yo publiqué un par de comentarios de libros que me gustaron también. Creo que uno de la Sole Fariña, 1985. 1985, sí, con Das Capital. Claro, y otro de Mauricio Torres. Y lo subí ahí y no lo he vuelto a ocupar ese blog. ¿Y no tiene pensado actualizar? No, estoy en un proyecto con un poeta mexicano, David Cacho, ajá, que también es contemporáneo mío, y estamos haciendo otro blog que se llama Buzón de Voz. Y ahí queremos... ahí ¿lo estamos, están trabajando? Lo estamos trabajando, poeta de los 90. No entero. Claro. Muy bien, ¿de ambos países? Está en proceso, ¿no? De Latinoamérica. ¡Ah, oh, qué interesante! Sí, porque tenemos varios amigos también que están, Pablo Romero de Argentina, la Valeria Román de Perú. Estamos juntando trabajo y la idea es tener un... ¿No hay dirección aún? Propio. No, porque está en proceso. De pero hecho, igual podría tirar el blog, pues. Claro, para que lean el que ya está hecho, claro. Es blog.poetamncarrasco.blogspot.com .com, claro, ese era. blog.poetamncarrasco.blogspot.com claro. Y estas está. Cosas que leí también y otras están en otras páginas, pues, en otros blogs. ¿Tiene algunos? En el Cráneo de Pangea, que es un blog que hacen en Ecuador, que ahí, ajá, hay mucha poesía también, jóvenes y también clásicos, sobre todo latinoamericanos. Y están en Poeta Siglo XXI, de Fernando Sabido, que murió. Murió hace poquito. Murió hace sí, poco. Oye, la media colección ahí. Sí, España. Como mil y tanto, 2000. Más. Oye, muy cuático porque tú, más... ¿cachai? Que escribí y de repente le metí la página y está ahí. Está ahí. ¿De dónde saca la información? Está ahí. Se murió el caballero. Más de 20.000. ¿Pero cómo hacía la pega? No tengo idea. Rastreaba. Rastreaba, pero un trabajo súper acabado, súper bueno. Sí, bonito. Sí, muy bonito. No está, está en Círculo de Poesía también. ¿Hamster? No. ¿Los cabros de Tito Manfred no lo han...? No. Está en Círculo de Poesía, sí. Círculo ahí de Poesía. Me publicaron, página bien importante. Muy bien. Oiga, Marcelo, ¿se nos fue la hora? ¿Cómo lo se pasó? Se nos fue la hora, bacán. ¿Le gustó? Sí. Pues. Cualquier cosa, el libro de reclamo está ahí, pero... El libro de reclamo lo... Sí, para que... Le dejo el micrófono si quiere mandar saludos. No, pues saludo a todos los que no estén oyendo nomás, pues. ¿La familia, la mamá, el papá? No, saludo todos los días, pero... ¿La novia? Saludos también. Ah, no. Saludos. Ya, pues, Marcelo. Y salud. Salud. Hoy está fuerte la cachantún. Agua mineral está fuerte, ¿eh? Aunque no lo creas. Claro. Aunque no lo crean, estamos nos tomando cachantún. Nos aquí, salud, ¿eh? No, queremos terminar luego para ir por unas birras ahí abajo en la botilla. ¿Dónde sacaría? ¿Dónde sacaría? No, muy caro, soy viejo, weón. Estáis loco. Oye, ya, pues, eso. Y yo me despido, amigos y amigas. No se me queda nada en el tintero. Siento que se me queda algo, weón. Nada, dije luego que se repite el domingo a las 14:30. Es que no tengo la info, pues, weón. No. 14:30, ya. Ya, me voy. Muy feliz, contento que haya estado, Marcelín. Muy feliz yo también. Ahora de vamos haber a seguir aquí. La sobremesa en alguna parte. Sobremesa. Yo me despido, mis amigos y amigas, hasta el próximo viernes, como es costumbre, de 19:30 a 20:30 horas, con un invitado o invitada tan interesante como Marcelo. Así que chao, amigos. Chao, cuídense, gracias. Ya, chao. Nos oímos la próxima semana desde la Sala Locutorio Clotario Blés, en torno al oficio y otras cuchufletas. ¡Chao! London calling to the faraway towns.